sé. Wow. Está loquita y no son ni las 12. Yeah. Tapa azul, cigarrillo cool, se fueron de bote. Baby, hoy no tienes que meterle el cola. Bótale lo que te dio ese cabrón pa' que va a mirar la hora. Dale eso pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola. Si te llamas hijo de puta, se dice, como un peque pa' hacer su la vice. No está buscando que la juice, yeah. Quiero un party que la rige, yeah. En la cartera tiene pasto, morí la cruz. La bebecita estaba loca, morí la cruz. Y me loco de total, ese búbalo. Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que no quería, pero después de los shows, ¿cómo es, cómo sería pa' meterte todo menos el cola? Bótale lo que te dio ese cabrón pa' que va a mirar la hora. Dale eso pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola. Si te llamas hijo de puta, mejor baby, tú lo ignoras y que se joda. Ando flow Zion esta noche motivada.